Parte 4. Logros alcanzados. En esta parte vamos a resaltar los logros obtenidos recientemente por la empresa. DB Access tiene una calidad integral certificada. El Instituto Gartner otorgó la certificación CMM a la red, convirtiéndola en la primera empresa venezolana tecnológica en recibir tal distinción. Entre nuestros logros más recientes tenemos que somos considerados proveedor de servicios de TI en el Software Factory de Banesco Banco Universal, el cual ha sido destacado en el ranking 2008 de la revista Dinero como el primer banco de Venezuela. Además, hemos logrado mantener un crecimiento estable y sostenido, lo que ha significado un incremento acelerado de las ventas anuales de la organización. La revista Business de Venezuela nos ha colocado dentro del ranking de las 100 Top Companies. Hemos sido reconocidos por la revista IT Manager como una de las 100 IT Companies de Venezuela. Además, tenemos el reconocimiento de Great Place to Work Institute como uno de los mejores espacios para el desarrollo laboral de los profesionales del sector tecnológico. Estamos posicionados por Gartner como un proveedor emergente y confiable de tecnología de cara al mercado internacional. En DB Access, la calidad está certificada. Para nosotros la calidad es un proceso constante, una forma de vida, que asegura metodologías y procesos basados en estándares internacionales. Estamos comprometidos siempre con la excelencia de los servicios que ofrecemos y con la plena satisfacción de las expectativas de nuestros clientes y asociados. DB Access es la única organización venezolana certificada CMM nivel 2. Además, contamos con la certificación ISO 9001-2000. En esta lámina podemos observar que Venezuela ha sido posicionada por Gartner como un proveedor emergente y confiable de tecnología de cara al mercado global. En la siguiente lámina podemos visualizar que este posicionamiento está vinculado a DB Access, gracias a que a través de las certificaciones de calidad CMM e ISO podemos ofertar nuestros servicios en el mercado global. DB Access, sin lugar a dudas, el mejor espacio de tecnología para laborar en Venezuela y está considerada dentro del top de las 100 mejores organizaciones para trabajar en Latinoamérica, según el estudio realizado por Great Place to Work Institute en su quinta edición y presentado en junio del 2008 en la ciudad de Monterrey, México.